salir con tanta inseguridad. Pongan pues cuidado, amigos, lo que les voy a contar. Un día salí a pasear y en la calle me pararon. Me cogieron entre 20 y todo me lo robaron. Miré cómo me dejaron esos malvados ladrones. Me quitaron la camisa y también los pantalones. Me quitaron los zapatos, el poncho y hasta el carriel. Me dejaron sin un peso y sin saber ya qué hacer. Arrimo a hacerme corrillo y yo tenía mucha pena porque estaba en calzoncillos. Las muchachas me miraban al verme tan asustado y nadie podía creer lo que a mí me había pasado. Miré cómo me dejaron esos malvados ladrones. Me quitaron la camisa y también los pantalones. Me quitaron los zapatos, el poncho y hasta el carriel. Me dejaron sin un peso y sin saber ya qué hacer. Usted vaya a salir, no debe llevar dinero, pa' que no le dé papaya por ahí a ningún ratero. Pongan pues mucho cuidado y no salgan por ahí solos, que les pasa como a mí, que un día me robaron todo. Miré cómo me dejaron esos malvados ladrones. Me quitaron la camisa y también los pantalones. Me quitaron los zapatos, el poncho y hasta el carriel. Me dejaron sin un peso y sin saber ya qué hacer.